Segunda etapa. El problema del pecado. 25 de febrero. Objeción N grados 2, en relación con la fidelidad de Dios. Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Romanos 3, 3,4. En Romanos 3, 1 y 2, vimos a Pablo tratar el asunto de las ventajas de ser judío, partiendo del privilegio que implica que Dios concediera las Escrituras al mundo a través de los judíos. Esto les daba una gran ventaja en relación con otros pueblos. Como cierto autor señalara, al poseer la ley, los judíos tenían una ventaja sobre los paganos similar a la de la persona educada, que tiene mejores oportunidades en la vida que aquel que nunca ha asistido a la escuela. Sin embargo, ese mismo privilegio condujo a la segunda objeción en la mente de los oponentes de Pablo, que, si algunos de ellos han sido incrédulos, que si algunos de los judíos, careciendo de fe, fallaran en responder adecuadamente a la misericordia de Dios, ¿lograría su falta de fe o de respuesta apropiada anular la fidelidad de Dios? ¿Continuaría Dios siendo fiel a sus promesas del Antiguo Testamento de bendecir a quienes le amaran y juzgar a los impíos? Estas preguntas son cruciales para Pablo y su audiencia, pues si Dios dejara de ser fiel a sus promesas, nada más tendría sentido. Si no podemos confiar en que Dios sea fiel a sus caminos, en nada podemos confiar. Pablo responde a estas preguntas con la negación más contundente a su alcance, en ninguna manera, verse 4. Otras versiones rinden este texto así, no ciertamente, nácar colunga, de ningún modo. Biblia de Jerusalén, nada de eso. Casa de la Biblia, por supuesto que no. Paráfrasis, la Biblia al día. Sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso. La idea es que, aunque ningún ser humano fuera de fiar en lo que concierne al cumplimiento de sus promesas, Dios es y será absolutamente fiel, Él sí mantiene su palabra. Pablo continúa su exposición citando en Romanos 3:4, Salmo 51, 4, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Al referirse a Salmo 51, 4, el apóstol alude al hecho de que aun cuando Dios haya castigado el pecado de David con Betsabé, no retiró su fidelidad hacia David. De este modo, vindicó su pacto de fidelidad. Fue fiel a sus promesas, a pesar de la infidelidad de David. Ciertamente, cada día podernos alabar a Dios por poder depender de su veracidad. Del mismo modo, podernos depender de las promesas de su palabra, aun si la iglesia se desvía o muchos de sus miembros demuestran ser infieles. Las buenas nuevas son que en Dios sí se puede confiar. La infidelidad humana jamás anula la fidelidad de Dios. George R. Knight, por la Ruta de Romanos, 2003.